Con motivo del 53º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, el periódico de Bangladesh Daily Pok publicó el artículo en adoración a sus proezas revolucionarias en fecha reciente. El autor subrayó: "Lo que ostenta su poderío, Corea como la potencia ideológico-política militar, el país elaborador y lanzador de satélite artificial y poseedor de armas nucleares, es el resultado de la traición de Sun Gun de su excelencia Kim Jong-il".